Estás en el lugar y momento perfecto para vivir una realidad sobrenatural. Prepárate para recibir revelación, ver milagros y sanidades, y permitir que, a través de tu vida, el mundo experimente a Dios. Bienvenidos. Estamos en Vida Sobrenatural. But this afternoon I want to do some good teaching. Y esta tarde quiero hacer una buena enseñanza. And we're going to talk about cares. Y vamos a hablar de las preocupaciones. There's some tremendous things that we find in the Bible in relation to cares and our faith. Hay tremendas cosas que encontramos en la Biblia en relación a las preocupaciones. And if you turn in your Bible to 1 Peter chapter 5 and verse 6. Si vas en tu Biblia a Primera de Pedro capítulo 5 verso 6. This is a pretty familiar passage of scripture for a lot of people. Esta es una escritura muy familiar para muchas personas. He says in verse 6, therefore humble yourselves. Verso 6 dice, humíllense pues. Under the mighty hand of God. Bajo la poderosa mano de Dios. That he would exalt you in due time. Para que él os exalte cuando fuere tiempo. Casting all your cares upon him. Echando toda su ansiedad sobre él. For he cares for you. Porque él tiene cuidado de ustedes. Now this is an interesting statement. Esto es una afirmación interesante. Because he tells you not to care. Porque él dice que tú no te preocupes. But then he says it's okay for God to care. Pero dice que está bien que Dios sea el que se preocupe. But when it says for you not to care. Pero cuando dice que tú no seas el que se preocupe. This word care in the Greek. Esta palabra preocupación, ansiedad en griego. It means to worry or be afraid. Significa tener miedo o ansiedad. So he says, humble yourselves under the mighty hand of God. Entonces dice, humíllense ustedes bajo la poderosa mano de Dios. That he would exalt you in due time. Para que él los exalte cuando fuere tiempo. Casting all of your cares. Echando toda su ansiedad. Your worries and your fears on him. Sus preocupaciones y miedos sobre él. For he cares for you. Porque él tiene cuidado de ustedes. Where it says that God cares for you. Entonces dice que Dios tiene cuidado de ustedes. In the Greek it means this. Y en el griego significa esto. You are the object of his affection. Tú eres el punto de su afecto. So he tells you you need to humble yourself. Entonces tú tienes que humillarte a ti mismo. Now for most of us the word humble means to get low. Para muchos de nosotros la palabra humíllense es ir muy abajo. Or to think of yourself from a very low standpoint. O pensar de ti mismo como de un punto muy bajo. But this word humble yourself. Pero esta palabra humíllense. It really means this. Realmente significa esto. To be completely dependent on God. Estar completamente dependiente de Dios. So humility is dependency on God. Entonces, humildad verdadera es dependencia de Dios. So the reverse of that. Lo contrario a eso. Would mean that pride is dependency on you. Significa que es orgullo y el orgullo es que tú eres dependiente de ti mismo. So you could read it like this. Entonces tú puedes leerlo de esta manera. Be completely dependent on God. Está completamente dependiente de Dios. So that he would exalt you. Para que él mismo te exalte. And cast all of your fears and worries on him. Y echa toda tu ansiedad y preocupación sobre él. Because you are the object of his affection. Porque tú eres el punto de afecto de él. Now look at the very next verse. Ahora mira el siguiente verso. He says, be sober and vigilant. Dice, sean sobrios y velen. Because your adversary, the devil. Porque su adversario el diablo, he walks about like a roaring lion, como león rugiente anda, seeking whom he may devour, buscando a quien devorar. Resist him steadfast in the faith, al cual resistan firmes en la fe. Now, who's the one that Satan is looking for? Ahora, ¿a quién es el que Satanás está buscando? Says he goes around like a lion, dice que está ahí andando como león rugiente, looking for the one that he can devour, buscando a quien devorar. Now notice he can't just devour anyone. Es decir, que él no puede devorar a todo el mundo. In the context of this passage of scripture. En el contexto del pasaje de esta escritura. The one that Satan is looking for. Al que Satanás está buscando. He's looking for the one that has cares. Es aquel que tiene preocupaciones. This is why God says, I need you to be completely dependent on me. Por eso es que Dios está diciendo, necesito que seas totalmente dependiente de mí. Get rid of all of your cares. Suelta toda tu ansiedad. Your worries and concerns. Todas tus preocupaciones y lo que te afana. Be completely dependent on me. Sé completamente dependiente de mí. Because the devil, porque el diablo, your enemy, tu enemigo, he's going around looking. Él está buscando alrededor. He's looking for people that have cares. Buscando quién está preocupado. Who is the one that he can devour? Y ese es a quien puede devorar. The one that has cares. Aquel el que tiene preocupaciones. See, in our Christian world, en nuestro mundo cristiano, many people have this idea. Muchas personas tienen esta idea. That Satan can do whatever he wants to the Christian. Que Satanás puede hacer lo que quiera a los cristianos. But that's not true. Pero eso no es verdad. There's a reason that Peter tells us be on guard. Por esa es la razón por la cual Pedro dice estén firmes. Be vigilant. Estén velen, vigilantes. Says, be sober. Sean sobrios. Now don't raise your hand. Ahora no me levantes la mano. But I know that there's some people. Pero yo sé que hay muchas personas that at some point in their life que en algún punto en su vida has gotten drunk on alcohol. Se han emborrachado con alcohol. Been intoxicated. Se han intoxicado. And when you're intoxicated, y cuando tú te has intoxicado, when you're drunk, cuando estás borracho, you're not in control. No estás al control. And he's telling you, you need to be sober. Y aquí te está diciendo, espera, tienes que ser sobrio. You need to be in control. Es decir, estar al control. Or you could say it like this. O tú lo puedes decir de esta manera. Don't be drunk on your cares. No te emborraches con tus preocupaciones. Because when you begin to care about the things of this world, porque cuando te empiezas a preocupar por las cosas de este mundo, you step into a place of being out of control. Vas a entrar a un lugar en el que estás fuera de control. And have you ever noticed that when you get into a place of fear, y notas que cuando a veces entras a ese lugar de miedo, and your thoughts are consumed with fear and worry, y tú estás consumido por el miedo y la preocupación, you start to get a little out of control. Empiezas a decir, está todo fuera de control. You start to make dumb decisions. Y haces decisiones muy tontas. See, fear will make you stupid. Porque la verdad es que el miedo te hace estúpido. You'll make dumb decisions when you're living in fear and worry. Tomas decisiones tontas cuando estás bajo el miedo y bajo la preocupación. But you'll find out that the only thing that Satan can do to the Christian, pero tú encuentras aquí que lo único que puede hacer Satanás a los cristianos, is bring a thought, es traer pensamientos, an idea, e ideas, or a suggestion, o sugerencias. That's it. Eso es todo. See, he's looking for the one that he can devour. Él está buscando a quien devorar. And he comes to bring you a thought. Y él viene y te trae un pensamiento. To try to get you to care. Para que tú trates de preocuparte. And friends, let me tell you something today. Y ahora, amigos, déjenme decirles algo hoy. If you do not devour your cares, si tú no devoras tus preocupaciones, your cares will devour you. Tus preocupaciones te van a devorar a ti. God said you need to humble yourself. Por eso dice, debes humillarte a ti mismo. You need to be completely dependent on me. Debes estar completamente dependiente de Dios. So dice, based on this, basado en esto, you could very simply say it like this. Tú simplemente lo puedes decir de esta manera. It is pride, es orgulloso, to care about the things of this world. Preocuparse por las cosas de it's este mundo. Pride to be in fear. Es orgulloso estar bajo el it's miedo. Pride to worry about your situation. Es orgulloso preocuparse sobre tu situación. You see, in our world today, vas a ver, en nuestro mundo hoy, we've accepted this thing into our world. Hemos aceptado eso en el mundo. That when you worry, que cuando tú te preocupas, that's actually a good thing. Eso es algo bueno. That it's a good thing to worry about your children. Es una cosa buena que estés preocupado por tus hijos. That's being a good parent. Claro, eso es ser un buen padre. No, that's being a dumb parent. No, de hecho eso es ser un padre tonto. Because when you're worrying about your children, porque cuando te estás preocupando por tus you're hijos, no longer depending on God. Ya no estás dependiendo de Dios. You've gotten into idolatry. Ahora estás entrando a idolatría. You have become your own God. Tú te has vuelto tu propio Dios. And now you're worshiping yourself. Y ahora te estás adorando a ti mismo. See, pride is really you worshiping you. El orgullo es realmente tú adorándote a ti mismo. It's you being dependent on you. Es tú siendo dependiente de ti mismo. Satan is going around trying to bring this thought. Satanás está alrededor trayendo todos estos pensamientos. Trying to get you into fear. Trayendo todo este miedo. To worry. Esas preocupaciones. To be concerned. estas ideas about your finances, sobre tus finanzas, about your children, sobre tus hijos, about your health, sobre tu salud. So all it can do is bring a thought. Lo único que puede hacer Satanás es traerte un pensamiento. Because he knows that we are faith people. Porque él sabe que nosotros somos personas de fe. And whatever has your imagination, y lo que sea que tiene tu imaginación, it has your faith. Eso es lo que tiene tu fe. And whatever has your faith, y lo que sea que tiene tu fe, it will be produced. Eso es lo que tú vas a producir. So he says he's going about like a lion. Entonces dice que él va como león. Looking for who he can devour. Buscando a quien devorar. You'll find throughout the New Testament. Tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento. This is all Satan can do. Que eso es lo único que Satanás puede hacer. He tries to get you to care. Él trata de que tú estés preocupado. Because he knows if you can begin to care. Porque él sabe que si tú te empiezas a preocupar. You'll get out of control. Tú sales del control. And your cares will kill you. Y tus preocupaciones te van a matar a ti. Unless you kill your cares. A menos que tú seas el que mate sus preocupaciones. I'll show you a few things with Jesus. If you look over at Matthew. También queremos ver unas cosas en Jesús si vamos a Mateo. Matthew chapter 13. Mateo capítulo 13. And verse 18 through 23. Verso 18 al 23. Jesus is explaining the parable of the sower. Jesús está explicando la parábola del sembrador. And he talks about how there's four grounds of which seed has been sowed. Y él está explicando cómo hay cuatro terrenos en donde la semilla ha sido sembrada. And when you get down to verse 22, y cuando llegas ahí al verso 22, says he who received the seed, dice el que fue sembrado among the thorns, entre espinos, he heard the word. Este es el que oye la palabra. These are people that they've heard the word. Estas son personas que han oído la palabra. They've received the word. Han recibido la palabra. The seed is beginning to grow. La semilla ha empezado a crecer. But then he says, the cares of this world. Pero luego dicen, el afán de este mundo. The deceitfulness of riches. Y el engaño de las riquezas. They choke the word and it becomes unfruitful. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. The same word cares here. La misma palabra aquí para afanes. In the parable of sower, en la parábola del sembrador, it's the same word used for cares in 1 Peter chapter 5. Es la misma palabra que se usa para preocupaciones en Primera de Pedro 5. He says these are people, they received the word. Entonces está hablando, son personas que han recibido la palabra. They believed it. Ellos la creen. And this is where the vast majority of Christians are today. Y esta es donde la mayoría de cristianos está hoy. We've heard about the promises and the truths of God. Hemos oído de las promesas y las verdades de Dios. Concerning our situation. De sea lo que sea nuestra situación. We've received it with gladness. Lo hemos recibido con agradecimiento. But all of a sudden. Pero de repente. There comes this thought. Viene este pensamiento. This idea. Esta idea. This suggestion. Esta sugerencia. This care. Esta preocupación. Because see, at this point. Porque a este punto, Satan can't do anything to you. Satanás no te puede hacer nada a ti. He just needs you to grab a hold of this thought. Pero él necesita que tú agarres este pensamiento. Because Jesus is telling you right here. Porque Jesús te está diciendo aquí mismo. If you're living with cares, si tú vives bajo afanes, you're never going to produce any fruit. Nunca vas a producir ningún fruto. It says the cares of this world. Porque las preocupaciones de este mundo. They choke out the word. Ellos ahogan la palabra. And it becomes unfruitful. Y se hace infructuosa. And then he goes on to say there's people. Y luego sigue y dice hay personas. They received the word. Que han recibido la palabra. They understood it. Que la entendieron. And they bore fruit. Y dan fruto. Some a hundredfold. Y produce a ciento. Some 60 and 30. A 60 y a 30 por uno. Those people that produce fruits. Esas personas producen fruto. Living carefree. Son los que viven sin preocupaciones. See, friends, you and I, tú y yo, we have to get to a place in our life, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida, where we live a carefree life, donde vivimos una vida sin preocupaciones. We live a carefree life, vivimos una vida libre de preocupaciones, connected to the one who cares for us, conectado a aquel que cuida de nosotros. So if you want to produce fruit, entonces si tú quieres producir fruto, you've got to live a carefree life. Debes vivir una vida sin preocupaciones. You have to live free of care. Tienes que vivir libre de preocupaciones. And to live free of care, y para vivir libre de preocupaciones, means I am living a life that's free of pride. Significa que debo vivir una vida libre del orgullo. So think about it like this. Entonces piénsalo de esta manera. Humility. Humildad. Complete dependence on God. Es una dependencia completa de Dios. Humility. Humildad. Is living a carefree life. Es una vida libre de preocupaciones. Pride. Orgullo. Is complete dependency on me. Es estar completamente dependiente de mí mismo. Pride. Orgullo. Is living a life of cares. Es vivir una vida de preocupaciones. God cannot exalt pride. Dios no puede exaltar al orgulloso. It's the ones that are completely sold out to him. Esos son los que él rechaza. Living a carefree life. Los que está viviendo una vida de preocupaciones. Those are the ones who bear fruit. Y esos son los que no dan fruto. If you look at Matthew chapter 14. Si tú miras a Mateo, en Mateo 14. We see some of this happen with Peter. Vemos que esto pasa un poco con Pedro. Jesus is walking on the water. Jesús está caminando en el agua. And in verse 29. Y en el verso 29, Jesus told Peter, he said, come. Jesús le dice a Pedro, ven. And when Peter had come down out of the boat, y descendiendo Pedro de la barca, he walked on the water to go to Jesus. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. So here's Peter with his eyes on Jesus. Aquí está Pedro con sus ojos en Jesús. He's doing the impossible. Él está haciendo lo imposible. You could say at this point, tú puedes decir a este punto, even in the midst of a storm, en el, aún en medio de la tormenta, even in the midst of the waves, en medio de las olas, he's living a carefree life. Él está viviendo una vida sin preocupaciones. Because his eyes are on Jesus. Porque sus ojos están en Jesús. Jesus has his imaginations. Jesús es el que está en sus imaginaciones. Jesus has his thoughts. Jesús tiene sus pensamientos. This is complete dependency on Jesus. Eso es una dependencia completa de Jesús. But the Bible says that when Peter saw the wind, pero la Biblia me dice que cuando Pedro volteó a ver waves, a las olas y, al, y a la tormenta, afraid, le dio miedo. And he began to sink. Y empezó a ahogarse. So you could say that while he was living a carefree life, entonces tú puedes decir que al vivir una vida sin preocupaciones, he was producing fruit. Él estaba produciendo fruto. But the moment he began to care, pero en el momento en que empieza a preocuparse, the word got choked out, la palabra se ahoga, and his life became unfruitful, y su vida ya no tiene fruto. See, look, cares, entonces mira, preocupaciones, cares will produce death, preocupaciones traen muerte, peace will produce life, la vida produce, la paz produce vida. Notice it wasn't Satan that walked up to Peter. Ahora mira que Satanás viene a Pedro. And started shoving Peter under the water. Y Satanás no es que venga a Pedro a hundirlo en el agua. All he could do was bring a thought. Lo único que hace es traer un pensamiento. An idea. Una idea. And a suggestion. Y una sugerencia. That the winds and the waves, que el viento y las olas, are greater than Jesus. Son más grandes que Jesús. See, this shows me right here. Esto me muestra aquí. That the life of faith that you walk in, que la vida de fe que tú caminas, en la que tú caminas, is completely dependent. Es completamente dependiente on what has your thoughts, de lo que está en tus pensamientos. Whatever has your imaginations, lo que sea que tenga tu imaginación, it has your faith. Eso es lo que tiene tu fe. You could say it like this, tú lo puedes decir de esta whatever manera. Your soul is connected to, lo que sea que tu alma esté conectada, that's what's going to flow through you. Eso es lo que va a fluir a través de ti. Life or death, la vida o la muerte. Whatever you're connected to, a lo que sea que estés conectado, that's what you're going to experience. Eso es lo que vas a experimentar. But Satan's going around, que Satanás está ahí alrededor, he's looking for someone to devour, y está buscando a quien devorar. He's going about like a lion, y él está como un león. But you have to understand that in Christ, pero tú tienes que entender que en Cristo, you're the lion, tú eres el león, you're the lion, tú eres el león. But these cares that Satan brings, pero estas preocupaciones que Satanás trae, you'll notice that these cares, nota que estas preocupaciones, they're designed to do two things. Están diseñadas para hacer dos cosas. Number one, número uno, they're designed to make you think you're lacking something. Está diseñada para hacerte pensar que te falta algo. That you're missing something. Que todavía no tienes algo. You know, the temptation to go out and sin, la tentación para ir y pecar, it's really coming from that standpoint. Es para llegar a un punto. You're missing out. Es que te falta algo. It's a care. Eso es una preocupación. When it comes to sickness and disease, cuando se trata de las enfermedades y las dolencias, when a pain or an ache comes, cuando viene una dolencia o un malestar, or there's that advertisement about the newest disease, o estos anuncios de la nueva enfermedad, it's that thought that comes, es que un pensamiento viene, maybe I have that. Quizás yo tengo eso. Or my grandparents had cancer. Mi abuelo tenía cáncer. And they had cancer when they were 50 years old. Y él tuvo cáncer cuando tenía 50 años. And my parents, they got cancer when they were around 50 years old. Y mis papás, claro, a los 50 años también tuvieron cáncer. And I'm getting close to 50 years old. Y ya me estoy acercando a los 50. So I wonder if that's going to be something that happens to me. Me pregunto si algo me va a pasar. Or the world tells you. O el mundo te dice that when you turn a certain age, que cuando tú llegas a cierta edad, these are the body parts that you need to start having checked out. Estas son las partes del cuerpo que tienes que empezar a chequear. Because at this certain age, porque a cierta edad, this body part starts to deteriorate. Esta parte del cuerpo empieza a deteriorarse. And at this age, y a esta edad, this other body part begins to get bad. Esa otra parte del cuerpo empieza a ponerse mal. And all of these cares that Satan brings, y todas estas preocupaciones que Satanás trae, it's designed to make you think you don't have something, es para hacerte pensar que no tienes algo. And it's also designed to connect you back to this world. Y también es para hacerte pensar que estás conectado a este mundo. It's designed to connect you to the kingdom you were delivered from. Está diseñada para hacerte pensar que eres parte de un mundo del cual ya fuiste librado. Instead of you being connected to the kingdom you were born from. En vez de estar conectado al reino del que tú naciste. See, even with Jesus standing before Peter. Sabes, aún Jesús estando de pie de Pedro. All it took was one thought. Lo único que le tomó fue un pensamiento. The shifting of his focus. A Pedro, el cambio de su enfoque. But I want you to hold your place here, but turn and look at Isaiah chapter 26. Y quiero que te mantengas ahí, pero vamos a Isaías 26. Isaiah 26 in verse 3. Isaías 26 en verso 3. Says, you will keep him in perfect peace. Dice, tú guardarás en completa paz. Whose mind is stayed on you. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Because he trusts in you. Porque en ti ha confiado. So trust in the Lord forever. Confía en el Señor por siempre. This word mind. Esta palabra ahí, pensamiento. In the Hebrew. En el hebreo. It can literally be translated like this. Literalmente puede ser traducida de esta manera. Your imagination. Tu imaginación. He says, you will keep him in perfect peace. Dice, tú guardarás en completa paz. Whose imagination has stayed on you. Aquel cuya imaginación en ti persevera. See, again, whatever has your soul has you. De nuevo, lo que sea en lo que esté tu alma es lo que te tiene a ti. Whatever your soul is connected to. Lo que sea, lo que tu alma esté conectada. Is going to produce peace. O va a producir paz. Or it's going to produce cares. O va a producir preocupaciones. Whatever you're focused on. Lo que sea tu enfoque. You will keep him in perfect peace. Tú guardarás en completa paz. Whose mind is stayed on you. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. So it's our responsibility. Entonces es nuestra responsabilidad. To determine what we think on. Determinar qué es lo que estamos pensando. See, the thoughts are always coming. Porque los pensamientos pueden venir. But you and I, we determine what we think on. Pero tú y yo determinamos en qué se queda nuestro pensamiento. We determine what we meditate on. Tú y yo determinamos en qué meditar. We determine what we imagine. Tú y yo determinamos en qué imaginarnos. Now you and I, we are great at using our imagination. Ahora nosotros somos muy buenos usando nuestra imaginación. The problem is. El problema es. We're great at using our imagination for the curse. Es que somos mucho más buenos para usando nuestra imaginación para la maldición. Instead of using our imagination for the blessing. En vez de usar nuestra imaginación para la bendición. Because do you realize what fear is? Porque te das cuenta de qué es el miedo? When you become afraid, cuando tú estás con temor, con miedo, and all day you're in fear, y todo el día estás preocupado con miedo, fear is you using your imagination. El miedo está usando tu imaginación. You're sitting there and you begin to think. Tú estás sentado ahí y empiezas a pensar about how all of these things could go wrong. De cómo todas estas cosas pueden salir mal. You start to ask yourself, what am I going to do? Te empiezas a pensar, a preguntar, ¿qué voy a hacer con esto? How are we going to take care of this self? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de este tema? Let me give you a clue. Pero déjame darte una pista. If you're asking, si tú estás preguntando, what am I going to do? ¿Qué es lo que voy a hacer? That ought to be your blinking red sign. Ese debería ser tu señal roja latente. You just made yourself your own God. En la que tú te estás haciendo a ti como tu propio Dios. What am I going to do? ¿Qué es lo que voy a hacer? You have just stepped outside of Christ. Es como si salieras de Cristo. You stepped out of grace. Salieras de la gracia. You stepped into works. Y te metieras a tus propias obras. You stepped into pride. Y te metieras al orgullo. And you have put yourself in a position. Y te pusieras a ti mismo en una posición. To be devoured. Para ser devorado. You see, the Apostle Paul told the Corinthians. El apóstol Pablo le dijo a los corintios. When it comes to these thoughts and imaginations, cuando se trata de estos pensamientos y de estas imaginaciones, you need to cast these things down. Tú tienes que echar abajo todas estas cosas. All of these thoughts, todos estos pensamientos, all of these imaginations, todas estas imaginaciones, that exalt themselves against Christ, que se exaltan a sí mismo contra Cristo. And you need to treat it like a prisoner of war. Tú tienes que tratarlas como un prisionero de guerra. You need to realize there is a battle taking place. Tú tienes que darte cuenta que hay una batalla llevándose a cabo. You're not in a battle for your freedom. Tú no estás en una batalla por tu libertad. We have our freedom. Ya tenemos nuestra libertad. You're in a battle to maintain your thought life. Tú estás en una batalla por mantener tu vida de pensamientos. Because no one can maintain your thoughts. Porque nadie puede mantener tus pensamientos. But you. Sino solo tú. It's not God's responsibility. No es la responsabilidad de Dios. It's not your pastor's responsibility. No es la responsabilidad de tus pastores. It's not your spouse's responsibility. No es la responsabilidad de tu esposo o esposa. You are the only one. Tú eres el único. That can control what you think. Que puede controlar lo que piensa. You have to make a decision. Tú tienes que tomar una decisión. Any thought that comes into my mind. Cualquier pensamiento que venga a mi mente. That goes against the promises and the truth of the Word of God. Que va en contra de las promesas y la verdad de la palabra de Dios. I'm going to treat it like a prisoner of war. Lo voy a tratar como un prisionero de guerra. I'm going to throw it into prison. Lo voy a meter a la prisión. I'm going to lock the door. Voy a encerrarlo en la throw puerta. Throw away the key. Voy a lanzar esa llave. And I'm going to continue to depend on God. Y voy a continuar siendo dependiente de Dios. Because whatever has your imagination. Porque lo que sea que tenga mi imaginación. It has your faith. Es lo que tiene tu fe. Look, let me show you another example. Ahora déjame mostrarte otro ejemplo. Look at Romans chapter 4. Vamos a Romanos 4. This is Abraham. Este es Abraham. Now we know Abraham, he is the father of faith. Y sabemos que Abraham es el padre de la fe. But I want you to see what we're told here about how Abraham handled a situation. Pero quiero que veas aquí cómo Abraham trató esta situación. Romans chapter 4. Romanos capítulo 4, verso 18, says, who contrary to hope and hope believed, él creyó en esperanza contra esperanza, that he became the father of many nations, para llegar a ser padre de muchas gentes, according to what was spoken, conforme a lo que se había dicho, so shall your descendants be. Así será tu descendencia. Now look at verse 19. Mira el verso 19. Not being weak in faith, y no se debilitó en la fe. He didn't consider his own body. Al considerar su cuerpo. I would submit this to you. Yo te entrego esto a ti. That weak faith. Que la fe débil. Is the result of earthly considerations. Es el resultado de considerar cosas de la tierra. Weak faith. La fe débil. Is tied to you. Está atada a ti. Considering you. Considerándote a ti mismo. It's pride. Eso es orgullo. To look at you. Mirarte a ti mismo. And depend on you. Y depender de ti mismo. Says, he wasn't weak in faith. Dice ahí que él no se debilitó en la fe. He didn't consider his body. Al considerar su propio cuerpo. He wasn't considering earthly possibilities. Él no estaba considerando las posibilidades terrenales. And this is where you and I get into so much trouble. Y aquí es donde tú y yo tenemos muchos problemas. We start to consider. Empezamos a considerar. The impossibilities of this world. Las imposibilidades de este mundo. And the moment we begin to do that. Y en el momento en que empezamos a hacer eso. We begin to care. Empezamos a preocuparnos. And the moment we begin to care. Y en el momento en que nos preocupamos. We get into pride. entonces entramos a tener orgullo. We have gotten into pride, y en el momento en que somos orgullosos, we have exalted ourselves as God. Nos estamos exaltando a nosotros mismos como Dios. And at that place, y en ese momento, you're never going to produce the fruit, nunca vas a producir fruto that the word of God is supposed to produce in your life. El fruto que la palabra de Dios se supone que debe producir en tu vida. Weak faith, la fe débil, earthly considerations, son consideraciones o pensamientos terrenales. So then the opposite has to be true as well. Entonces lo contrario debe ser también verdadero. That strong faith, que la fe fuerte, is tied to heavenly considerations. Está atada a las consideraciones celestiales. See, isn't it interesting? No es interesante. That when Peter was walking on the water toward Jesus, que cuando Pedro estaba caminando en el agua hacia Jesús, he was not having to confess. Él no estaba confesando. I believe I receive. Yo creo y recibo. I believe I receive. Yo creo y recibo. I believe I receive. Yo creo y recibo. He wasn't having to do anything. Él no estaba haciendo nada de eso. To keep his mind stayed on you. Sino manteniendo su mente en él. There was no other works involved. No había ninguna otra obra involucrada. It was very simply this. Era simplemente esto. What's your soul connected to? ¿Qué es lo que tu alma está conectada? What has your imaginations? ¿Qué tiene tu imaginación? Because I'm a believer. Porque yo soy un creyente. I'm a faith person. Yo soy una persona de fe. Whatever has my imaginations, lo que sea que esté en mi imaginación, has my faith. Es lo que tiene mi fe. Peter wasn't having to do anything. Pedro no estaba haciendo nada. But just keep his eyes. Solo estaba manteniendo sus ojos. You see, you could say it like this. Tú lo puedes decir de esta manera. Whatever you're focused in on, lo que sea en que esté tu enfoque, whatever you're looking at, lo que sea lo que estés mirando, that's what has your soul. Eso es lo que está conectado a tu alma. So if you've been dealing with some health issues, si estás tratando, lidiando con problemas de salud, what are you spending your time looking at? ¿En qué estás pasando tu tiempo? Are you looking at your body? ¿Estás pasando tu tiempo al mirar tu cuerpo? Are you considering your body? ¿Estás considerando solo tu cuerpo? Are you considering the doctor's reports? ¿Estás considerando el reporte del doctor? Or are you considering who you are in Christ? ¿O estás considerando quién eres en Cristo? See, no one can determine your considerations but you. Nadie puede determinar tu consideración o tus pensamientos sino solo tú. Has anybody ever made the mistake? ¿Alguno ha hecho alguna vez un error? ¿Cometido un error? Of going on Google. Oh, you know what the mistake is. Y que van y buscan en Google. Go on Google. Van a Google. Because you started feeling some pains or aches in your body. Porque uno empieza a sentir un dolorcito en el cuerpo. And you started looking at symptoms on Google. Y unos síntomas en Google. Tengo esto. And all of a sudden. Y de repente. You begin to self-diagnose yourself. Te diagnosticaste a ti mismo. And a little bit of fear and panic and worry starts to come. Y un poquito de miedo y de pánico y de preocupación empieza a llegar. I don't know about you. Yo no sé sobre ti. I made the mistake of doing that a few times. Yo he cometido ese error algunas veces. There's not one time I did that. Pero no hay una sola vez en la que yo haya hecho eso. And I walked away with peace. Que en la que después de haber mirado me haya ido en paz. But the reverse is true as well. Pero el contrario también es verdad. There's not one time I went through here. No hay una sola vez que yo no haya visto acá la palabra. And began to look at who I am in Christ. Y que empiece a ver quién soy en Cristo. And walked away worried and concerned. Y que me haya ido preocupado después de haberla visto. You will never be able to look at who you are in Christ. Tú nunca vas a ser capaz de ver quién eres en Cristo. And walk away with cares. E irte luego preocupado. But you're never going to look at the impossibilities of the world. Pero nunca vas a ver las imposibilidades del mundo. And walk away with peace. Y luego salir en paz. Look at Romans chapter 8. Miremos Romanos 8. Romans chapter 8 and verse 5. Romanos 8, verso 5. Paul said this. Pablo dice esto. For those who live according to the flesh, porque los que son de la carne, they set their minds on the things of the flesh, piensan en las cosas de la carne. But those who live according to the Spirit, pero los que son del Espíritu, set their mind on the things of the Spirit, piensan en las cosas del Espíritu. Look at verse 6. Mira el verso 6. To be carnally minded is death. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Earthly minded. Eso es una mente terrenal. Earthly considerations. Considerarse terrenal. It is never going to produce peace. Eso nunca va a producir paz. It is never going to produce life. Nunca va a producir vida. It is going to produce death. Va a producir muerte. But he said to be spiritually minded. Pero dice, pero estar mentalmente espiritual. Or you could say to have heavenly considerations. O decir, tener consideraciones celestiales. It produces life. Va a producir vida. And peace. Y paz. Friends, whatever your mind is stayed on. Amigos, en lo que esté tu mente. That's what's going to be produced in your life. Eso es lo que va a producir tu vida. Whatever your soul is connected to. A lo que sea que tu alma esté conectada. That's what's going to flow through you. Eso es lo que va a fluir a través de ti. If you're full of cares. Si estás lleno de preocupaciones. I don't care what confessions are coming out of your mouth. No me importa qué confesiones salen de tu boca. If you're full of cares. Si estás lleno de preocupaciones. It's going to choke the word. Eso va a ahogar la palabra. And it's not going to produce the fruits of God. Y no va a producir el fruto de Dios. It's going to produce the fruits of death. Vas a producir el fruto de muerte. But if your mind is full. Pero si tu mente está llena. Of the realities of heaven. De las realidades del cielo. There's only one fruit that will be produced. Solo hay un fruto que vamos a producir. Life. Vida. Life. Vida. See, Jesus said in John chapter 15. Jesús dice en Juan 15, verso 5, He said, if you abide in me, si permanecen en mí, I in you, y yo en ustedes, you will produce fruit. Ustedes producirán mucho fruto. Now we've already seen, y ya hemos visto, you cannot produce fruit, que tú no puedes producir fruto, if you're full of cares, si estás lleno de preocupaciones. So you could put these things together. Tú puedes poner todas estas cosas juntas. You can say it like this. Y puedes decirlo de esta manera. There's no such thing as abiding in Christ. No hay alguna cosa como permanecer en Cristo. And being full of cares. Y estar lleno de preocupaciones. If I am full of care. Si yo estoy lleno de preocupaciones. Worry and concern. De ansiedad y pensamientos. That is my sign. Esa es mi señal. That in this particular area of my life, que en esta área en particular en mi vida, I am not abiding in Christ. No estoy permaneciendo en Cristo. If I am full of worry in a particular area, si en alguna área particular estoy lleno de preocupaciones, in that area, en esa área, I am not depending on God. No estoy dependiendo de Dios. And a very good indicator, y un gran indicador, if you are abiding in Christ, si tú estás permaneciendo en Cristo, is this right here. Es este. What moves your emotions? ¿Qué es lo que mueve tus emociones? See, whatever moves your emotions. Lo que sea que mueve tus emociones. That's really what moves you. Eso es realmente lo que te mueve a ti. Don't tell me you're in faith about something. No me digas que estás en fe sobre algo. And you're depressed. Y estás deprimido. You're full of worry and concern. Estás lleno de preocupación y ansiedad. Your emotions are a very good indicator. Tus emociones son un gran indicador. And yet, one of the problems in the church today. Y aún uno de los problemas en la iglesia hoy. Is that we have accepted the realities of the world. Es que hemos aceptado las realidades del mundo. And we've brought it into the church. Y las hemos traído a la iglesia. And instead of dealing biblically. Y en vez de tratar con ellas bíblicamente. With fear and depression. Contra el miedo, la depresión. And anxiety. Contra la ansiedad. Instead of killing the cares, en vez de matar esas preocupaciones, we try to counsel your cares. Tratamos de aconsejar sobre tus preocupaciones. And we want to pet your cares. Y vamos a domesticar tus and we want to feed your preocupaciones. Cares. Y vamos a alimentar tus and preocupaciones. We want to medicate your y queremos cares. Medicar tus preocupaciones. Instead of killing them. En vez de matarlas. Let me show you something real quick. Déjame mostrarte algo. Galatians chapter 5. Gálatas 5. Now remember, Peter, he told us in 1 Peter 5. Ahora recuerda que en Primera de Pedro 5. He said, be sober. Dice, sean sobrios. Be vigilant. Estén velen, estén vigilantes. In other words, have some self-control. En otras palabras, tengan dominio propio. Be in control of your thoughts. Tengan control de sus pensamientos. Be in control of your soul. Tengan control de su alma. For Satan's going about. Porque Satanás está. Like a roaring lion. Buscando como león rugiente. Seeking who he may devour. A quien devorar. Now this is interesting to me. Ahora esto es interesante para mí. In Galatians chapter 5 and verse 22. En Gálatas 5:22. He says this. Él dice esto. The fruit of the Spirit. Mas el fruto del Espíritu. And these are things that you and I have because of our union in Christ. Y estas son cosas que tú y yo tenemos por nuestra unión con Cristo. I'm not trying to get these things. No estoy tratando de que obtengas estas cosas. I already have these things. Yo ya tengo estas cosas. These are personality traits of God. Estos son tipos de la personalidad de Dios. This is part of our very nature of God. Eso es parte de la naturaleza de Dios. He said these fruits. Dice, este es el fruto. Love, joy, and peace. Amor, gozo, paz. Long suffering, kindness, and goodness. Paciencia, benignidad. Faithfulness, gentleness, and self-control. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. This is what's interesting to me. Esto es lo que me parece interesante. Love is the first fruit that's mentioned. Que el amor es el primer fruto que se menciona. And we all understand that love is a choice. Y todos entendemos que el amor es una decisión. I can choose to love you or hate you. Yo puedo decidir amarte o odiarte. I can choose to hug you or slap you. Yo puedo decidir abrazarte o golpearte. I understand that love is a choice. Yo entiendo que el amor es una decisión. And if I'm not walking in love, y si yo no camino en amor, it's because I chose not to walk in love. Es porque love. Yo decidí no caminar en amor. And but not one time, pero una vez, have I seen someone, he visto a alguien, try to give someone medication, alguna vez he visto a alguien, so they can walk in love, que le den una medicación para que camine en amor. But no, pero when it comes to joy and peace, cuando se trata de las siguientes, gozo y paz, we try to medicate people, si tratamos de medicar a las personas, so you can have some peace, para que tengan paz, and we try to medicate people, tratamos de medicar a las personas, so you can have some joy, para que tengan gozo. And at the end of this, y al final de esto, he says self-control, él luego dice templanza, and we try to medicate people, que es dominio propio, so they can have some control, y medicamos a las personas para que tengan dominio en ellos mismos. I can't control my y porque emotions, es que no puedo controlar mis emociones, controlar mis emociones, mis pensamientos. We try to counsel people with this and we give them medications for this. Les damos medicamentos y les damos consejería sobre esto. But if love is a choice, pero si el amor es una decisión, peace is a choice, la paz es una decisión, joy is a choice, el gozo es una decisión, self-control is a choice, el dominio propio es una decisión. Friend, when you got born again, amigo, cuando tú naciste de Jesus nuevo, saved you, Jesús te salvó, not only from sin, no solo del pecado, he saved you from all of your excuses, te salvó de todas tus excusas. You can choose to walk in peace. Tú puedes elegir caminar en paz. In the very same way, you en la can misma to walk manera in en la que puedes decidir caminar en amor. You can choose to have self-control. Tú puedes decidir tener dominio in the propio. Very same way, you de can la choose misma to walk manera in en la que puedes decidir caminar it en amor. Is a choice. Es una decisión. And that choice comes down to this. Y esa decisión llega a esto. When Satan brings that thought, que cuando Satanás me trae ese pensamiento, idea, esa idea, that suggestion, esa sugerencia, I have a choice. Yo tengo una decisión. I'm going to guard myself. Yo voy a estar firme. And refuse that thought. Y voy a rechazar ese pensamiento. And continue to think on the truth of the word of God. Y voy a continuar a pensar en las verdades de Dios. Continue to walk a life of humility. Continúo caminando en una vida de humildad. See, this is what's happening. Eso es lo que está pasando. Satan is coming for your fruit. Es que Satanás viene tras tu fruto. And if fruit is not being produced in your life, y si el fruto no está siendo producido en tu vida, it is no one's fault, no es la culpa de nadie, but our own, sino solo nuestra. It's not God's fault, no es la culpa de Dios, it's not my pastor's fault, no es la culpa de mis pastores, it's not even the devil's fault, ni siquiera es la culpa del diablo, it's my fault, es mi culpa. And if fruit is not being produced, y si el fruto no está siendo producido, one of the major areas I need to check up on in my life, una de las cosas, de las áreas en las que tengo que estar chequeando en mi vida, am I full of cares in this area? Es, estoy tan preocupado en am esta I looking área? Unto me? Estoy mirándome a mí mismo bajo See, esta área. Jesus said, out of the abundance of the hearts, Jesús dijo que de la abundancia del corazón, the mouth speaks, habla la boca. And that word heart there, y la palabra corazón ahí en ese verso, it's actually talking about your soul, de hecho está hablando de tu alma, your imaginations, de tu imaginación, whatever is full, whatever your thoughts are full of, lo que sea que estén llenos tus pensamientos, that's what's going to be coming out of your mouth. Eso es lo que va a salir de tu boca. If you're afraid or concerned, si estás en temor o preocupado, you need to check up on this area. Tienes que chequear esa área. Am I full of worry in this area? Estoy lleno de preocupación en esta área. Estoy lleno de ansiedad en esta área. Because if I am, porque si lo estoy, doesn't matter how much scripture I know. No importa cuánta escritura te sepas. It doesn't even matter how strong the presence of God is in the room. Ni siquiera importa qué tan fuerte es la presencia de Dios en el lugar en el que estamos. Peter was standing right before Jesus. Porque es que Pedro estaba parado justo al frente de Jesús. And even with the Son of God standing before him. Y aún con el mismo Hijo de Dios parado al frente de él. The cares of his mind. Las preocupaciones de su mente. Were stronger than the power of God standing fueron mucho right in front of más grandes que el poder de Dios que estaba justo parado al frente de él. His cares. Sus preocupaciones. Cut off the power. Cortaron el poder. I don't care how anointed you are. No me interesa qué tan ungido eres. I mean, we know God is all powerful. Nosotros sabemos que Dios es muy poderoso. It comes down to this. Pero llegamos a esto. What has your thoughts? ¿Qué es lo que hay en tus pensamientos? What has your imagination? ¿Qué es lo que tiene tu imaginación? If Satan understands, si Satanás entiende, his only weapon, que su única arma, is to bring a thought, es traer un pensamiento. Then this tells us, eso nos dice, he understands, que Satanás entiende, where this thing is won or lost, donde es donde se pierde, it's right here, aquí. This is not a question about your faith. Esto no es una pregunta sobre tu fe. You've got the faith of God. Tú tienes la fe de Dios. You can believe for anything. Tú puedes creer por lo que sea. And Satan knows it. Y Satanás lo sabe. Satan knows it. Satanás lo sabe. Satan knows it. Satanás lo sabe. So what's he trying to do? Pero ¿qué es lo que él está tratando de hacer? He knows he can't get you out of faith. Él sabe que él no te puede quitar fe. You have to do it to yourself. Tú eres el que él mismo se saca de eso. He brings a thought. Entonces él trae un pensamiento, una idea, suggestion. Y una sugerencia. He's trying to get you to care. Él trae a ti preocupaciones. And you've got to make a choice today. Y tú tienes que hacer una decisión hoy. I will never care another day in my life. No me voy a preocupar ningún día más de mi vida. I don't care how bad the report. No me importa el diagnóstico o el reporte. I refuse to care. Yo rechazo preocuparme. There's a little statement in my life. Hay una afirmación en mi vida. And in our household. Y en nuestro hogar. And it's this. Y es esta. Protect your peace. Protege tu paz. Protect your peace. Protege tu paz. Protect your peace. Protege tu paz. Protect your peace. Protege tu paz. How do I protect my peace? ¿Cómo protejo mi paz? I refuse to care. Rechazo preocuparme. Because if I protect my peace. Porque si yo protejo mi paz. Life is going to be produced. La vida va a ser producida. The love of God is produced. El amor de Dios es producido. The joy of God el gozo is produced. Del Señor es producido. If I protect my peace, si yo protejo mi paz, fruit will be produced. Fruto va a ser producido. And I want fruit to be produced in my life. Y yo quiero que el fruto sea producido en mi vida. I refuse to care about sickness anymore. Rechazo preocuparme por la enfermedad. I refuse to care about money anymore. Rechazo preocuparme por el dinero. I refuse to care about what people think about me anymore. Rechazo preocuparme por lo que las personas piensan de mí. I refuse to care. Yo rechazo preocuparme. I refuse to care. Rechazo preocuparme. You got to make a choice. I refuse it. Tú tienes que hacer esa decisión. Rechazo eso. You've got to recognize cares for what they are. Tú tienes que reconocer las preocupaciones por lo que son. They're trying to kill you. Ellas están tratando de matarte. You realize this is how people get sick many times? Tú te das cuenta que muchas veces así es como las personas se enferman. Cares. Preocupaciones. Cares. Preocupaciones. Cares. Preocupaciones. I'll tell you this story and then we'll stop for our break. Voy a contarles esta historia y vamos a nuestro descanso. Had a very close friend of mine. Un amigo muy cercano. And a couple of years ago, we were driving down to Houston, Texas. Algunos años atrás estábamos manejando en Texas. And he works in the medical field. Y él trabaja en el campo médico. But he had also been traveling with me to conferences. Pero él también estaba viajando conmigo a las conferencias. And in the field that he works in. Y en el campo en el que él trabaja. Every Monday and Friday. Cada lunes y viernes, he would have to get tested for COVID. Él tiene que ser examinado y hacer el test de COVID. And every time he got tested for 2 years, y cada vez que le hacían ese test durante 2 años, the test always came back negative. el test siempre le salía negativo. Well, as we're driving, bueno, mientras íbamos manejando, said, Chad, did I tell you, él me dice, Chad, ¿acaso te dije that about a month ago, que hace un mes I came down with COVID? Me dio COVID. And I said, no, you didn't tell me that. Y yo le dije, no, no, no me habías contado. And I said, are you okay? Y le dije, ¿y estás bien? He said, yeah, but it was the strangest thing. Sí, pero fue súper raro. He said, for 2 years, I've been tested twice a week. Él me dice, por 2 años me estuvieron haciendo el examen dos veces a la semana. And everything's been fine. Y todo estaba bien. He said, but about a month ago, pero un mes atrás, I went in on a Friday morning. Fui el lunes en la mañana. I had to get my COVID test. Me fui a hacer el examen de COVID. And he said, I was feeling fine that entire morning. Y yo esa mañana me estaba sintiendo muy bien. And he said, I took the test. Me hicieron el examen. They came back a little later. Luego vinieron después. And they said, hey, just we want to let you know you tested positive for COVID. Y me dicen, bueno, queremos hacerte saber que has dado positivo para COVID. He said, Chad, it was the strangest thing. Y me dice, Chad, fue lo más extraño. He said, in about 30 minutes, me dice, en 30 minutos, I felt like I was about to die. Sentí como que me iba a morir. He said, I could barely breathe. Ni siquiera podía respirar. I felt dizzy and faint. Me empecé a sentirme como mareado, que me iba a desmayar. Mi apetito empezó a irse. I started getting the sniffles. Empecé a estornudar y a tener rasquiñas. He said, I felt fine all morning. Y él me dice, yo me estaba sintiendo bien toda esa mañana. And for the rest of the day, I felt like I was going to die. Pero el resto del día sentí que me iba a morir. And he's sitting in the passenger seat. Y él está sentado en el asiento del driving, copiloto, y yo estoy manejando. And he's telling me this. Y él me está diciendo. And I'm laughing. Y yo me estoy riendo. And he looked at me and said, "What are you laughing about?" Y él voltea a verme y me dice, "¿Qué te ríes?" Don't you care? ¿No te importa? I said, "Do you realize what you just told me?" Sí, pero es que me acabas de decir. You felt fine. Que te sentías bien. Until they told you you had it. Y luego te dijeron que lo tenías. And within 30 minutes. Y durante 30 minutos. You experienced all the symptoms of it. Experimentaste todos los síntomas de eso. Is it possible? ¿Es posible? You didn't have it. Que tú no lo tuvieras. Until they told you you had it. Hasta que te dijeron que lo tenías. And then he got real quiet. Y luego él se quedó callado. He thought for a few moments. Se quedó pensando por un and then momento. He started laughing. Y luego se empezó a reír. He said, oh man. Y dice, ay, amigo. What did I do to myself? ¿Qué me hice a mí mismo? I said, yeah, because you work in the medical field. Claro, porque tú trabajas en el campo médico. You know what all the symptoms tú are. Tú sabes todos los síntomas. Is it possible they even gave you the wrong test? ¿Qué tal sea posible que ni siquiera era tu mismo examen? You know, I know someone personally. Yo conozco a alguien personalmente. They went to the doctor on a Friday. Que fueron al doctor un viernes. The doctors told them they had cancer and were going to die. Y el doctor les dijo que tenía cáncer y que iba a they morir. They had 6 months left to live. Y que tenían 6 meses de vida. And the whole weekend they worried. Y durante ese fin de semana se preocuparon muchísimo. Getting ready to die. Estaban alistándose para morir. And the following Monday. Y luego el lunes siguiente. They got a call from the nurse. Le llama a la enfermera. And said, we're so sorry. Y le dice, discúlpenos. We actually gave you someone else's doctor's report. Pedimos el diagnóstico de alguien más. Qué pena. You're not going to die. No, no te vas a morir. Friends, thank God for all the people in the medical field. No, y pues gracias a Dios por todas las personas que trabajan en el campo médico. But people make mistakes too. Pero la gente comete errores. And just because you get a bad report. Y solo porque tú tengas un mal reporte. Doesn't mean you have to accept it. No significa que tú tengas que aceptarlo. Doesn't mean that report all of a sudden becomes the report of the Lord. No significa que ese reporte que te han dado sea el mismo reporte del Señor. So you take, for example, Eve when she was in the garden. Por ejemplo, Eva estaba en el jardín. The Bible says she was made in the image and likeness of God. La Biblia dice que ella estaba hecha a la imagen y semejanza de Dios. Ella ya era como Dios. But Satan shows up in Genesis chapter 3. Pero Satanás aparece en Génesis 3. And he says, if you'll eat of this fruit, you'll be like God. Y le dice, mira, si tú comes de este fruto, serás and como Dios. And notice the temptation. Y nota la tentación. The temptation was to get her to care. La tentación es que ella se preocupara. To make her think she didn't have something. Es hacerla pensar que no tenía algo. But you have to understand that in your union with Christ. Pero tú tienes que entender que en tu unión con Cristo. You have everything. Tú tienes todo. Ephesians 1 verse 3. Efesios 1:3. We've been blessed with every blessing of heaven. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. And what did Eve do? ¿Y qué fue lo que Eva hizo? She began to work. Ella empezó a obrar to get what she already had. Para obtener algo que ya tenía. And the Bible tells us that as Christians, y la Biblia nos dice que como cristianos, we're the healed of the Lord. Nosotros somos. So is it possible? What? Somos los sanos del Señor. Is it possible as Christians? Es posible que los cristianos, we're in the very same position as Eve. Estemos en la misma posición que Eva. And the healing power of God's on the inside of you. Y el poder sanador de Dios esté dentro de ti. But Satan comes up with this thought. Pero Satanás viene con este pensamiento to tell you you don't have that power. Para decirte, no, tú no tienes ese poder. You're not the healed of the Lord. Tú no eres el sano del Señor. But if you'll begin to do these things, pero si tú empiezas a obrar con estas cosas, you'll get it. Tú la vas a obtener, la is sanidad. It possible, es posible that we as Christians, que nosotros como cristianos, we are the healed of the Lord, que somos los sanos del Señor, giving away our healing, estemos dando nuestra sanidad, and that's how we get sick. Y dejándola de lado, y de esa manera es que nos enfermamos. Because Satan can do nothing to me. Porque Satanás no me puede hacer nada a mí. Except bring a thought. Excepto traer un pensamiento, una idea. Come on. If Satan is under my feet. Vamos, o sea, si Satanás está bajo mis pies. If I'm the master and he's a slave. Si yo soy el Señor y Él es el esclavo, if Jesus has all authority, si Jesús tiene toda la autoridad and he gave it to me, y Él me la dio a mí, if I have all authority, si yo tengo toda autoridad, that means Satan has zero. Eso significa que Satanás tiene cero autoridad. So that means he can do nothing to me. Eso significa que no puede hacer nada, no me puede hacer nada a mí without my permission. Sin que yo se lo permita. And is it possible? Es posible. The way he gets my permission. Que la forma en la que yo le doy el permiso. Is to do one thing. Es haciendo una cosa. Get me to begin to care. Es preocupándome. Because the moment I begin to care. Porque en el momento en que empiezo a preocuparme. I begin to do the very same thing that Satan did himself. Empiezo a hacer lo mismo que Satanás hizo. El mismo. I endeavor to exalt myself above God. Yo me levantaré a mí mismo sobre Dios. And make myself my God. Y me haré a mí mismo mi Dios. Instead of El Shaddai. En vez de que sea El Shaddai. It becomes El Chaddai. That doesn't translate. Right now. ¿Cómo? Ah, ya sí, eso no se traduce porque es El Shaddai del Dios Todopoderoso, pero El Chat, su nombre. ¿Cómo lo traduzco? I could not save myself. Yo no me puedo salvar a mí mismo. I could not heal myself. Yo no me puedo sanar a mí mismo. I could not deliver myself. Yo no me puedo liberar a mí mismo. I couldn't do it before the cross. Yo no puedo hacerlo ante la cruz. So why would I begin to try and do that after the cross? Entonces, ¿por qué quiero no lo puedo hacer antes de la cruz? ¿Por qué lo quiero hacer después, posterior a la cruz? I have to live a carefree life. Debo vivir una vida libre de preocupaciones. I'm going to kill my cares. Voy a matar mis preocupaciones. Walk in humility. Caminar en humildad. Continue to abide in Christ. Continuamente permaneciendo en Cristo. See, you're abiding. Tú estás permaneciendo. Is tied to your thinking. El permanecer está atado a tu pensamiento. What am I thinking on? ¿En qué estoy pensando? That's what I'm abiding in. En eso es en lo que estoy permaneciendo. And that's what fruit's going to be produced in my life. Y ahí es donde se produce el fruto. So I'm going to say this and then we'll stop. Voy a decir esto y paramos. Tonight we're going to be very specific in the area of healing. Esta noche vamos a estar muy específicos en el área de la sanidad. So I want to give you something very specific to begin to think on over the next 2 hours. Y quiero que pensemos en algo muy específico en las siguientes 2 horas. If you have a physical issue going on in your life, si tú tienes algo físico pasando en tu cuerpo ahorita, the doctor said there's nothing we can do about it. Y que el doctor te haya dicho no hay nada que podamos hacer. Even if the doctor said you're going to die, y quizás el doctor te dijo vas a morir. I want you to make this declaration. Yo quiero que hagas esta declaración. I don't care. No me importa. I don't care. No me importa. I don't care. No me importa. Even if he said you're going to die. Aún si te dijeron que vas a morir. I don't care. No me importa. What's the worst possible thing that could happen? You die? ¿Qué es lo más malo que puede pasar? ¿Que te that mueras? Means you get to stand face to face before Jesus. Es decir, que te paras frente a frente a Jesús. That's all you've got? ¿Eso es lo malo que tienes? Is that I die? ¿Que yo muera? I don't die. Yo no muero. I just step outside of this body. Yo solo me mudo de este cuerpo. And I get a better body. Y tengo otro mejor cuerpo. Think about it. Piensa en esto un momento. That's the worst thing Satan has to bring to you. ¿Qué es lo peor que Satanás puede traerte? You get to stand before Jesus. Es ponerte al frente de Jesús. That's the worst thing you've got. ¿Eso es lo peor que tú tienes, Satanás? No, but the Bible says in Hebrews. No, pero la Biblia me dice en Hebreos. Let me give you this last one. Ay, déjame darte esta última. I'm trying to stop. Estoy tratando de parar. Hebrews chapter 2. Hebreos capítulo 2. Hebrews chapter 2, verse 14. Hebreos 2, 14. Inasmuch then, así que, as the children have partaken of flesh and blood, por cuanto los hijos participaron de carne Jesus y sangre, likewise shared in the same, él también participó de lo mismo, that through death, para destruir por medio de la muerte, destruir por medio de la muerte, who had the power of death, that is the devil, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, 15, subraya el verso 15, and release those, y liberar a todos, who through the fear of death, los que por el temor de la muerte, were all their lifetime, estaban durante toda la vida, subject to bondage, sujetos a servidumbre. Jesus partook of flesh and blood. Jesús participó de la carne he y sangre. Like us, él se hizo como nosotros so mismos no para que tú ya nunca más tuvieses que tener miedo de la muerte. When it comes to healing, cuando se trata de sanidad, disease, cuando se trata de enfermedades y dolencias, fear, el miedo número uno, the number one care, la preocupación número that you uno need to kill, es que tú tienes que matar, is the fear of dying. Es el miedo a morir. So what? ¿Y qué? This life is but a vapor. Esta vida es como neblina. It's nothing. Nada. It's a small little chapter in our life. Es un capítulo muy muy pequeño en nuestra vida. And the moment you get free of death, y en el momento en que eres libre de muerte, you can begin to live. Empiezas a vivir. And nothing can stop you. Y nada te puede parar. Because even Jesus said this himself. Porque Jesús aún dijo esto de sí mismo. He stood before the religious leaders. Él se paró enfrente de los líderes religiosos. He stood before one of the political leaders. Él se paró enfrente de los líderes políticos. And Jesus said this. Y Jesús dijo esto. You can't kill me. Ustedes no me pueden matar a mí. You can't take my life. Ustedes no me quitan la vida. For the Father himself, porque el Padre él mismo, has given me this command. Me ha dado este mandamiento. That no one can take my life. Que nadie me quita la vida. Unless I choose to lay it down. A menos que yo decida entregarla. I don't care what disease comes through this planet. No me interesa qué enfermedad llega a este planeta. The next pandemic. La siguiente pandemia. The next disease. La siguiente enfermedad. Whatever comes through. Lo que sea que viene. It can't kill you. No te puede matar. Unless you choose to lay down your life. A menos que tú decidas entregar tu cancer vida. Cancer can't kill you. El cáncer no te unless puede matar. You choose a menos que tú elijas to lay down your life. Entregar tu vida. Because righteousness. Porque la justicia is greater than cancer. Es mayor que el cáncer. Light, la luz, is greater than darkness. Es mayor que la oscuridad. And it's the very light of God that's on the inside. Y es of la misma luz de Dios que vive dentro de ti. And light always overcomes darkness. Y la luz siempre, siempre vence las tinieblas. Until you flip the switch. Hasta que tú apagues el switch. We're in control of that switch. Estamos en control we're de ese in control switch. Of light or darkness flowing es, through us. Estamos en control del fluir de la luz o de la where oscuridad. Do I make that decision? Yo hago esa decisión. What has my thoughts? ¿En qué momento? En lo que están mis pensamientos. Am I in care? ¿Estoy en preocupación? Or am I at peace? ¿O estoy en paz? If I am at care, si estoy en preocupación, it can kill me. Me puede matar. If I'm in peace, si estoy en paz, I kill it. Yo lo mato. Any problem of life that comes our way. Cualquier problema de la vida que venga a nosotros. I don't care. No me importa. And that doesn't mean I don't have responsibilities. Eso no significa que no tengo responsabilidades. Things that I need to do. Cosas que debo hacer. Means I'm not going to look to myself. Pero es que no me voy a mirar a mí mismo. My God. Mi Dios. You got a problem. Tú eres el que tiene el problema. It's yours to take care of. Tú eres el que cuida de mí. I'm going to cast my cares. Yo voy a echar mi ansiedad. I'm going to cast my concerns. Yo voy a echar mis preocupaciones. I'm going to cast the doctor's reports. Yo voy a echar el reporte del doctor. I'm going to cast the financial reports. Yo voy a echar el reporte financiero. I refuse to care. Yo rechazo preocuparme. I'm going to protect my peace. Yo voy a proteger mi paz. I'm going to maintain my union with Christ. Voy a mantener mi unión con Cristo. I'm going to continue to abide in Christ. Continuamente permanecer en él. And allow the fruit of heaven y permitir que el fruto del cielo sea producido en mi vida. I don't care. No me importa. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Hallelujah. Woo! Praise you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let me give you one more. Te voy a dar una más. I don't care. No me importa. Romans chapter 15, verse 13. Romanos 15, 13. May the God of hope. Y el Dios de esperanza. Expectation. Los llene de. Fill you with all joy. Los llene de todo gozo. Fill you with all peace. De toda paz. In believing. En el creer. That you would abound. Para que abunden. In expectation. En esperanza. By the power of the Holy por Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. When I'm in faith. Cuando yo estoy en when fe. I'm believing. Cuando yo estoy creyendo. Joy, hay gozo. And there is peace. Y hay paz. There's joy. Hay gozo. And there is peace. Hay paz. There is joy. Hay gozo. And there is peace. Hay paz. There is joy. Hay gozo. Hay gozo. There's joy. Hay gozo. There's joy. Hay gozo. And peace. Y paz. And believing. Y creer. There's joy. Hay gozo. And peace. Y paz. And believing. En creer. I don't care. No me importa. I don't care. No me importa. I don't care. No me importa. Ha, ha, ha, ha, ha. Ha ha ha! Joy, gozo, and peace, y paz, in believing, en creer. The doctor said you're gonna die. El doctor te dijo morirás. The doctor said your child has an incurable disease. El doctor te dijo que tu hijo tiene una enfermedad that's a harder incurable. One. Parents, let me clue you in on something. Padres, déjenme decirles algo. This is a tough one on your flesh. Esto es algo duro para tu carne. It's one thing when it's you dealing with something. Si estás lidiando con algo. It's another when it's your child. Sí, es una cosa lidiar contigo mismo y otra cosa lidiar cuando se trata de tus hijos. But even when it comes to your child. Pero cuando se trata de tus hijos. You may be their earthly parent. Tú puedes ser su padre terrenal. You are not their heavenly parent. Pero tú no eres su padre celestial. And when it comes to your children. Y cuando se trata de tus hijos, you have to make a choice. Tú tienes que tomar una decisión. Even in this situation, aún en esta situación, I refuse to care. Rechazo preocuparme. My child, mi hijo, will fulfill the plan of God va for their a cumplir life. El plan de Dios para su vida. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I refuse to care. Rechazo preocuparme. I refuse to care. Rechazo preocuparme. Joy and gozo peace. Y paz. Joy and gozo peace. Gozo y paz. Come on, that's strong faith. Vamos, esto es en fe. When I'm considering the possibilities of heaven, cuando yo considero las posibilidades del cielo, eso pone la paz en mi corazón and a smile on my face. Y pone una sonrisa en mi cara. Hallelujah. Hallelujah. Some of you have been too worried about your situation. Muchos de ustedes han estado muy preocupados en alguna situación. Too full of cares about your situation. Están muy preocupados por alguna situación. It's time you cast those cares. Es momento de echar esa ansiedad. But let's just don't cast them. Kill them. Pero a menos que tú no la eches, es ya te va a matar. Don't give them life anymore. No le des vida a eso. Because the more I think about it, porque entre más pienso en eso, the more I'm feeding it. Entre más lo alimento, the more I'm giving it life. Entre más le doy vida a eso, and the more I feed it, entre más lo alimento, the bigger it gets in my life. Se vuelve más grande en mi vida. And I have to get to the point, tengo que llegar a un punto, that the giants of the world, que los gigantes del mundo, I begin to see them as pebbles. Los empiezo a ver como enanos. Because as long as I see it as big, porque mientras yo más lo vea a él como I'm el grande, yo me voy a enfocar en él. Have you ever thought about this? ¿Has pensado en esto? When it comes to the things of life, cuando se trata de las cosas de la vida, the only things that you call your friends about, las únicas cosas por las que tú llamas a or tus you call amigos, your church about, o a tu iglesia, to get people to pray with you about, o que llamas a la iglesia para que oren contigo, or the things that seem big to you, son las cosas que a ti te parecen que son muy grandes. And those are the things that you're caring about. Y son cosas que te están preocupando. That ought to be a clue to you. Pero déjame darte una pista. This is big to me. Esto es grande para mí. And in my mind, en mi mente, I need to make it small. Yo tengo que si es muy grande, en mi mente tengo que hacerlo muy pequeño. Because none of you are calling your friends, porque ninguno de ustedes llama a sus amigos o a su iglesia, to get them to pray with you, para decirles ven ora conmigo, about the small situations sobre of life, situaciones muy pequeñas en la vida. Because in the small situations of life, porque en las situaciones pequeñas, you're confident, tu confianza, and your fellowship with God, y tu comunión con Dios, that between you and God, está entre tú y Dios, God's got this, y Dios tiene esto. But when it comes to the big things, pero cuando of life, se trata de las grandes those cosas are things de la vida, that seem bigger to me than me. Esas cosas parecen más grandes que lo and que that's soy where yo. I need other people to come along. Y por eso necesito que otras personas vengan. But I've got to get to a place, pero tengo que llegar a un lugar, that those big things, donde esas grandes cosas, they become very small, se vuelven muy pequeñas. And when they get very small, y cuando se vuelven muy pequeñas, that means I've killed the cares in that area. Eso significa que yo ya he matado las preocupaciones en esa They're área. No longer a big deal to me. Ya no son grandes para mí. If it's no longer a big deal, si ya no es grande para mí, if it's no longer a care, si ya esa preocupación no es muy grande, then in this area of my life, en esta área en mi vida, peace reigns. Entonces la paz reina. Joy reigns. Y el gozo reina. And fruit will be produced. Y el fruto va a ser producido. Fruit will be produced. El fruto va a ser producido. Fruit will be produced. El fruto va a ser producido. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Praise you, Jesus. Pastor Adoramos Daniel. Jesús. Hallelujah. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Hallelujah.